Paradigma Radio, el poder del pueblo. Bueno, pues nada, continuamos la tarde gris y algo lluviosa, pero para eso traemos esta tarde a colación temas de actualidad. Temas de actualidad como van a ser nuestro artículo 44. Un día vamos a hablar del artículo 44 y vamos a abrir los micrófonos a los oyentes para que nos digan qué les suscita la idea de un artículo 44. Que se vayan al Código Civil, que se vayan al Código de la Circulación, que se... sin estrellarse. Eso me parece muy interesante, el que haya tanta gente haciendo imágenes, porque en definitiva, aunque solo sea por probabilidades, podemos encontrarnos con un discurso interesante o novedoso que puede salir. Es enriquecedor que haya mucha gente trabajando con fotografía, independientemente de que haya trabajos que no van a ningún lado y que no están aportando nada. Nunca tuve intención de trabajar de fotógrafo, sino que empecé a hacer fotografía porque encontré una forma de contar cosas. Algo para mí muy novedoso, con lo que no había contado. Mi idea no pasaba por trabajar para un medio, hacer publicidad, vivir de la fotografía, en definitiva, sino simplemente hacer las imágenes que me apetecía. Chema Madoff. Hoy, imagen. Buenas tardes, Enrique. Hola, David. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien hallado. Muy bien, muy bien. Un día más. Un jueves sí, más. Señor. ¿Eh? Decías antes que 23. 21. 21, ¿no? Voy a llegar hasta el 44, artículo 44, yo habíamos acordado. O sea que... Efectivamente, pero te estoy esperando en el 23. Bueno, el 23 nos vemos. Sí. Dos extras. Bueno, tienes algo preparado, ¿no? Ciertamente. Oye, Enrique, tú antes has hecho la introducción un día gris, ¿no? Hay una luz así un poco oscura, ¿no? ¿Tú crees que Córdoba es una ciudad más de blancos o de negros? No, yo creo que es una ciudad de colores, de muchos colores. Yo sí que entiendo que Córdoba tiene una explosión de colores, ¿no? Pues tenemos dos invitadas que no se llevan muy bien con los colores. ¿No? Bueno, por lo menos con muchos de ellos. Bueno, pero es que tampoco quiere decir que en la combinación de los claroscuros no haya belleza, ¿eh? Cuidado. Yo creo que sí, que lo saben hacer muy bien. Entonces sí. Nos hemos fijado en este trabajo que ahora mismo estamos disfrutando por Instagram. Lleva poquito tiempo, pero tiene una pinta muy interesante. Entonces queríamos hablar con sus protagonistas. Son dos personas, son Silvia Bach. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Y Ausi Jiménez. Buenas tardes, Ausi. Muy buenas tardes. Ellas son Negra Sombra, Enrique. Ofo. Yo les pregunté, ¿cómo le meto mano a esto? ¿No? ¿Cómo presento yo esto? Un proyecto audiovisual, performance, donde hay imagen, donde hay escena, donde cada una aporta desde una disciplina para crear un todo, que ya os digo, después nos cuentan dónde podemos seguirla en Instagram y cuáles son sus planes, pero en principio resulta interesante y por eso estábamos hoy aquí con ella. Vaya, pero no tiene nada que ver con Hitchcock, ni con Perry Mason, ni con... Que nos digan, porque con, puede... No, ni con gabardinas y sombreros de los 50, no tiene nada que ver, ¿no? Puede haber muchas referencias ocultas, ¿sí? ¿No? Ausi, por ejemplo, empezamos contigo, cuéntanos. Y tanto también, bueno, lo que acabáis antes de decir, que somos negras sombras. Nosotros entendemos también que sin la luz no puede haber sombra. Entonces, el contraste, pues para eso nosotras, ¿no? La luz, la negrura, la sombra y que ya bastante también nos ha traído la pandemia como para poder sacar de ahí y de ahí surgió todo. Pues sí, surgió después de la pandemia y mi amiga Ausi fue con una llamada. Entonces me llamó y me dijo, tenemos que quedar. Uh-huh. Y claro, pues nosotros quedamos en un bar con nuestra cervecita. Uh-huh. Vaya. Sí. Así no puede ser, vienen los mejores pensamientos, sí. Y nada, pues charlando entre las dos teníamos eso dentro, cosas que nos movían por dentro, que deberíamos de sacar Y ella empezó la propuesta porque había trabajado con la poesía, bueno, la canción de Luz Casal de Negra Sombra, de la poeta Rosalía de Castro. Y ella hizo una obra de teatro de esa canción. Entonces ella ya venía con su libretita y sus cositas juntas. Y me dijo, Silvia, tenemos que trabajar juntas. Y yo le dije, venga. Y claro, bueno, yo llevo poquito tiempo con fotografía, pero me veo a tope, con muchas ganas de aprender. Y fue como un reto. Y le dije, venga, sí, vamos, esto es un reto. Yo cogemos la cámara y nos ponemos, venga, vamos a apuntar todas las ideas que tenemos. Y nada, fue como también... tuvimos un diálogo primero de eso, de la pandemia, de lo que habíamos vivido, de tanto tiempo encerrada. También nos acordamos de esas mujeres. Sobre todo fue eso, de empezar de un punto de partida fue nosotras como mujer, cómo hemos vivido nosotras como mujer y las mujeres de nuestro alrededor. Y de trabajar, de mucho trabajar en casa, de tener el trabajo de casa y además también tener el trabajo... pues de hijos, doméstico. Mantener, sí, vamos, que esto de lo que hemos hablado, perdón, que hemos hablado mucho durante pandemia, ¿no? Del estado de las mujeres. Y empezamos a hablar de nuestras abuelas. Dijimos, ¿cuál fue nuestro primer origen, ¿no? ¿Qué historias tienes? ¿Qué historias tienes tú? ¿Qué historias tengo yo? Súper interesante. Nuestra abuela, por ejemplo, bueno, que ahora lo cuente, por ejemplo, mi abuela vivía en un pueblo, Villaralto, ya ves tú, un pueblo de la serranía profunda. Cuidado que la Enrique esté por allí, ¿eh? Fíjate. Que controla la zona. Pues fíjate, y por ejemplo, mi abuela, pues la tacharon de roja, con, bueno, mucho, muy, muy comparable con Juego de Tronos, muy el paseillo, vergüenza. Entonces pues dijimos, pues si tenemos ya este fervor, ¿no? Esta sangre que nos invita, que nos incita a luchar, esto hay que mostrarlo. Que no, porque ya que nos pasa tantas cosas y tú y yo somos muy artistas y queremos demostrar que nos pasa, vamos a quedar, ¿de qué pasa? Vamos a quedar, ¿no? Y ahí fue. ¿Cómo lo contáis? ¿Cómo la imagen, el movimiento, las luces? Pues fue, mira, fue todo muy de corazonadas, ¿no? Fue, no había nada escrito así de primer instante, no había nada escrito, sino yo cogí la cámara, cogí un fondo negro, porque sí que lo teníamos claro que se iba a llamar Negra Sombra y que íbamos a trabajar en blanco y negro. Porque no sé dónde leí yo que, no sé si fue un fotógrafo o un político que dijo, cuando fotografía a una persona en color, fotografía su ropa. Pero cuando fotografía en blanco y negro, fotografía su alma. Y eso es lo que nosotros queríamos transmitir. El alma de los movimientos, de los contrastes. Yo la verdad que la primera vez que trabajaba en blanco y negro, siempre había trabajado en color. Uh-huh. Y me moría de ganas de investigar, de estudiar. Y luego, claro, pues está al ladito mía, pues un artista que se pone delante del objetivo y hace el trabajo solo. Solo. Entonces, pues venga, vestimenta negro, era negro, sabíamos que iba a ser negro y movimientos, era todo contacto, distancias cortas para que se viera la expresión de la cara, la arruga de la cara, el dolor, el sufrimiento. Y a partir de ahí también empezamos a trabajar con los pasos que habíamos sentido la gran mayoría durante la pandemia. Aceptación. No aceptación, pues más desesperación. Entonces empezamos a leer mucho de las etapas de la depresión. Entonces a partir de ahí empezamos a enfocar el proyecto por partes. Entonces fue entrar en el duelo de no entender qué me está pasando o qué está pasando alrededor mía. Y de ahí la primera parte de Negra Sombra. Exactamente, de la primera parte de la fotografía, de esa del Instagram. Todo es como muy aturullado, todo son expresiones muy cerradas, mucho horror interior. Todo, la mayoría de las fotos vienen también a través de una secuencia de movimiento que se repite una y otra vez. Y ella decía, para, sigue. Entonces, por eso hay muchas fotos que incluso en la quietud dan movimiento. Mira, se me pone el vello de punta. Y eso ha sido una historia preciosa porque ha sido también la distancia, trabajábamos la distancia con el teléfono, con videollamadas. Y claro, una cosa es tú viendo la foto en la cámara, pero cuando ya la editas y ves lo que transmite esa fotografía, nos emocionábamos. Es que decíamos, es que es un trabajo, aquí hay materia. Sí. De hecho, no sé dónde va a salir. Pero bueno, nosotras ya sabíamos que era para nosotras. Uh-huh. Queríamos hacerlo para nosotras, primero para nosotras. Uh-huh. Porque era un trabajo de nosotras dos y de hecho no es una amistad de años. Nosotras ha sido después del confinamiento cuando... Nos hemos mirado a la cara, sí. Y nos hemos encontrado. Nos conocíamos hace mucho, pero no así. No, sí. Es que hemos hablado muy poco durante el trabajo, uh-huh. Muy poco. La segunda parte ya empezó también con la segunda etapa como de la depresión y ella contaba con que estaba haciendo el curso de Pilar Mayorga. De Pilar Mayorga en el C3A. C3A es una de las localizaciones que sí. Tenéis en vuestro trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora mismo es la localización que estamos ahora mismo publicando. En Instagram, sí, publicando, ahí, sí. Está bien, ¿no?, poder usar ese espacio para... Hombre, es un privilegio. Entonces, pues, fue como que todo fue rodado. Me admitieron en el curso y dije, pues, qué mejor proyecto que este que tenemos nosotras dos. Y claro, fue todo como anillo al dedo. Y bueno, ese espacio con esas texturas en ese gris, ese blanco y negro, porque es que... Sí, es el escenario ideal para trabajar en la gama de luz que trabajáis. Claro, que esa gama de grises, que es que nos venía muy bien. Y nada, ahí pues ya centré mi proyecto de este curso de fotografía de autor, que ahí también me iba definiendo yo, porque claro, yo hacía fotografía como un poquito aficionada, luego más comercial, y no me había centrado en qué tipo de fotografía quería y cuáles eran mis gustos. Y entonces pues ya al conocer este tipo de foto, de fotografía de autor, estás con una profesional que es Pilar Mayorga, y claro, y conociendo, y ya fue Aussi cuando hicimos la sesión segunda allí, que fue un espectáculo. Fue un espectáculo. Hay dos disciplinas, Enrique, porque bueno, lo mismo que Silvia trabaja la imagen, Aussi trabaja la escena. La imagen se desarrolla en el espacio, la escena en el espacio-tiempo, mezclan esta historia, ahora mismo está en Instagram. ¿Hay vida más allá de Instagram para Negra Sombra? Cuando empezamos queríamos exponer de alguna manera, llámelo bar, llamémoslo sala pequeña, pedir favores. Cuando la pandemia ha seguido su curso, que parece que no acaba, ¿no? Entendimos que si queríamos sacar esto a cabo, llevaba también una inversión por nuestra parte. Y ahora mismo invertir en no saber, uh-huh, nos dio un poco de pánico, ¿no? De pánico para decir, bueno, pánico tampoco iba a ser una millonada, ¿no? Pero dijimos, venga, algo hay que hacer. De hecho, tuvimos un impasse también, que ni ella ni yo, pues digamos un mes que ni ella ni yo nos encontrábamos. Nos volvimos a mirar, volvimos a sacar todas las fotografías, sí, impresas, las lanzamos al suelo y dijimos, pero esto vale la pena, esto tienen que verlo. Nuestra opinión sabemos que vale y es correcta porque no hay nada más que verlo. Vamos a mostrárselo a los demás, a ver qué piensan de esto, ¿no? Exponte, ¿no? Como mínimo a tu ciudad. Y así fue, y dijo, Instagram, vamos. Venga, que somos Instagramer. Bueno, pues además de actriz y fotógrafa, somos Instagramer. ¿Por qué no? Un proyecto que no surge en principio de vuestra actividad profesional, ¿no? Porque tú eres educadora infantil, sí, ¿no? Maestra. Yo soy actriz. Tú eres actriz. Yo soy actriz, sí. Pasa que trabajo también en una empresa de telecomunicaciones, también local, uh-huh, que se llama Wico, uh-huh, y que también estoy muy contenta, pero actriz. Sí, sí, y fotógrafa, pero me refiero a que es un proyecto que no surge dentro de una estructura empresarial, sino que se han encontrado en unas ganas de comunicar en cierto tipo libre de cosas y han dicho, entonces, así sales libre, me imagino, quiero decir, sí, lo cuentas, sí, como sí, quieres, cuando quieres, de la manera, sí, que quieres y no estás sujeto a quién te ha comprado el producto ni a quién te pone directrices. Uh-huh. ¿Qué te parece, Enrique? A mí me encanta porque estáis definiendo la libertad del actor, la libertad del artista. Uh-huh. Me parece que es descarado, sí, que es desvergonzado, que tiene un punto friki, que no le importa que lo tenga y que de ahí probablemente salgan verdaderas explosiones de color, aunque sean en blanco y negro, ¿no? Exactamente. El color no es el color por sí mismo, sino cómo lo defina el espacio en el que se muestre, ¿no? Uh-huh. Qué bien, ¿no? Sí, hay posibilidad, hay posibilidad, porque habías hablado del curso de fotografía en el C3A, luego tú por tu lado, Ausi, con el tema de la escena. ¿Hay posibilidad de seguir formándose, de seguir avanzando en la ciudad? Es decir, la oferta de formación. Sí, yo sí. Y además, por ejemplo, a nivel C3A, cada X meses sale un curso muy interesante, muy interesante. Y luego a nivel teatro, de verdad, hay muchos profesionales en esta ciudad que están deseando que alguien les pida ayuda para montar, para enseñar, aparte de la Escuela de Arte Dramático, y con ganas de, muchas ganas de trabajar, muchas. Hay un germen muy activo en Córdoba, no solo es ópera, orquesta o bueno, sino un germen muy moderno, muy, eso es, muy contemporáneo. Esa es la magia de esta ciudad, que es que a pesar de sí misma, a pesar de sí misma, genera un músculo artístico que es absolutamente eso, casi. Y con decisión propia, porque sí, muchos artistas han decidido quedarse a pesar de Córdoba. Sí, sí, sí. Porque sabemos que hay gente con ganas. De hecho, nosotros fue un impulso. Yo decía, ¿a ti te duele como a mí? Sí. Y me decía, a mí me duele igual. Sí. Y de ahí dije, bueno, pues venga, aprovecho sobre el papel. Una cosa, y en lo tangible, porque Instagram es lo que es, ¿no? Uh-huh. Pero has hablado antes de que las fotos las editaste y las tiraste al suelo. O sea, eso en lo tangible da para una exposición. ¿Habéis pensado en mostrar físicamente el producto que estáis elaborando? ¿Cuál es el siguiente paso? Si es que lo habéis ya medio madurado. Bueno, pues ahora mismo está todo como flotando, porque todavía en Instagram no hemos terminado la última fase de este proyecto que queda por trabajar y editar y poner en Instagram. Pero ahora mismo, pues, lo que surja. Que es lo que decíamos un poco, claro, que como pide una inversión por parte de nosotras, pues sacar. Porque el día que nosotros, cuando pensamos hacer una exposición, no iba a ser una exposición al uso. Queríamos hacer una bomba. Porque además lo vuestro, exactamente, tiene esa dimensión de espectáculo, ¿no? Claro. De que sucede en un sitio durante un tiempo determinado. Claro, no es solamente la fotografía enmarcada. Las fotos se pueden quedar luego allí, pero primero lanzamos lo que es toda la representación. Exactamente. Trabajamos también con una amiga nuestra que se llama Lola Camacho, es cantaora. De hecho, uno de los reels que están colgados en Instagram es ella. Ella, aparte de maquilladora y peluquera, que es todo el maquillaje de ella y todo de la peluquería de ella también, que aparece, como aparezco yo en Instagram, queremos que también el día de que se pueda exponer todo esto, ella cante, ella sea una performance total y completa. Ella va a estar tirando fotos toda la exposición para que aquello sea todo interactuando, Enrique, en definitiva. Sí. Es interesante eso, ver cómo se mezclan, ¿no?, las cosas y generan una cosa nueva que no existía hasta que no nos hemos encontrado. Sí. Yo siempre veo que en la ciudad, yo veo como que siempre hay un foco muy grande, ¿no?, que es donde se ven las cosas que todos conocemos. Y me refiero, por ejemplo, ahora está la Bienal de Fotografía, ¿no? Ese es el foco grande, ¿no? La foto en Córdoba, esto. Pero luego hay muchos foquitos, muy chicos. Algunos más grandes, otros más chicos, pero que están por ahí flotando. Y es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Que a pesar de la ciudad, yo creo que más bien a pesar de la tendencia de gestionar la ciudad, ¿no? A pesar de eso, fijarnos en los focos chiquitos que quedan fuera del gran foco te da como esa perspectiva más amplia de que aquí pasan muchas más cosas, ¿no? Y que además que esos foquitos pequeños son los que normalmente mueven el foco grande. Claro, pues eso es lo que voy a preguntar. No sé, la Bienal, no sé si habéis podido pasar, habéis visitado ya, pues, cómo vais la programación. A mí me encanta, yo veo que es súper interesante que reúna fotógrafos locales, internacionales y nacionales. Es un espectáculo. No he tenido la suerte, sé que ahora, por ejemplo, a De Vincosa tienes que pedir cita. Sí, es más complicado. Y están las cositas más complicadas. Y luego, claro, que nosotras que aparte tenemos nuestros trabajos. Pero bueno, en eso hay que hacer un huequito y tenemos que visitarla porque la verdad que merece la pena. Y aparte, con la colaboración del ayuntamiento y a foco, que quiero que cumpliera el 40 aniversario, ¿no era? de, sí, creo que cumplió el 40 aniversario. Es posible, yo hace muchísimos años estuve en la Sala Foco, que el otro día me congratulé de que sigue existiendo en Ciudad Jardín, en un piso pequeñito, y yo dije, uy, si cuando yo fui a esto ya era antiguo, Enrique, hace 20 años esa sala ya era antigua, digo, sigue todavía, héroes, totalmente héroes, Foco. Pues soy uno de los responsables de que esto suceda, la Bienal, así que sí, yo lo tengo en la agendita apuntado, que antes del 23 de mayo creo que es el último día, pues, y aparte son 14 exposiciones repartidas en un montón de espacios. Es una programación amplia, muy amplia. He echado un vistazo por encima y he dicho, digo, pasa pandemia, no para está sacar mal. Ideas también. También ideas. He hecho muchas cositas que vamos colgando, los nuevos reels, lo vamos fijando también en muchos fotógrafos que seguimos, pues, para sacar ideas de difuminados, de gestos. Claro, de, porque aunque ya podamos acceder a todo desde internet, no es lo mismo, ¿no? Que encontrarte en una sala o en un espacio de tu ciudad que puedas salir a visitar la obra de un fotógrafo, de una fotógrafa. Y porque no es lo mismo tampoco ver la foto digitalizada a verla ahí, que dices, quiero tocar, a ver si es verdad que se ven esos relieves. Es importante eso, que nos pongan en contacto, ¿no? con gente que te puede descubrir camino o que te puede reorientar lo que estás haciendo. Y es cada dos años, pero bueno. ¿Qué le pedimos a los Reyes Magos? Siempre le preguntamos a la gente, ¿qué le pedimos a los Reyes Magos? ¿Dos cosas? No, vamos a pedirle una nada más. Bueno, ¿qué creéis vosotras que vendría bien para que proyectos como el vuestro tuviesen ese necesario impulso que habéis dicho? Oye, pues ahora mismo no podemos invertir, pero estamos en esto, estamos pensando. Pues como poco esto, ¿no? Que nos llaméis. Esta ha sido uno de los mejores regalos de Reyes, ¿eh? La cosa como está. Hemos venido súper ilusionadas. Muchas gracias, de verdad. Muy ilusionadas, porque... Lo que le hacía falta a David es que le dijerais eso. Sí, mira. Al final voy a exigir cobrar. Pues confórmate con la roncha que te ha salido ahora mismo. Oye, ¿y una cervecita ahora después? ¿Qué? Eso sí, eso ya es mucho más probable, bueno, sí. Eso cuenta con ellos, seguro. Sí, seguro, ¿no? Enrique se tiene que quedar un ratito más. Con la negra sombra. No, pero luego ya a las 9, que es ya la hora buena. De la tapita, de tu cervecita, de tu tapita. Eso es lo que te iba a contar. Pues Negra Sombra, ya os digo, un proyecto está en Instagram, podéis meterlo en Instagram, lo encontráis fácilmente. En arroba Negras Sombras. Negras Sombras, vale. En plural. Silvia Abad y Ausi Jiménez, nosotros sí, encantados, que sí, Enrique, de que vengan a contarnos este tipo de... Hombre, y tanto que sí, porque además es que esto es la muestra de que la creatividad no tiene por qué estar reñida necesariamente con la necesidad de infraestructura y de grandes cosas, o sea que ahí está la espontaneidad. No cejéis en preguntar dónde podéis hacer ese tipo de muestra, exposición, porque yo ya aquí arriba tengo ya tres sitios donde podríais hacerlo. Genial. ¿Eh? Más regalo de Reyes. Así que, lo digo porque lo hablamos en la cerveza, ¿vale? Sí. Off the record. Silvia, Ausi, muchísimas gracias. Siempre a vosotros. Hemos estado súper cómodas. Qué placer. Buenas tardes. Buenas tardes.